Sintonía Zona Cero. Desde luego que es extraordinariamente sorprendente, aunque hay una tragedia inmensa detrás, pese a que, bueno, pues tiene que ver con la crisis, que es uno de los sectores empresariales en los que se produce mayor número de sucesos de estas características, de suicidios, se han incrementado con la crisis, pero este tiene un elemento añadido más, Juanjo. Este suicidio, vamos a llamarlo así, ¿no?, suicidio cuántico relacionado con un alto dirigente de JP Morgan. Sí, el caso, como tú dices, se suma a esos que se calculan en torno a 18 altos ejecutivos que por todo el mundo pues se han suicidado en estos últimos meses. Pero claro, el caso de Gabriel Magui, que es como se llama este ejecutivo, es un tanto diferente. Lo que él hizo fue lanzarse al vacío desde uno de los altos rascacielos de la City londinense, en concreto dentro de lo que es ese bloque de edificios del Canary Wharf. Pero su caso parece que tiene un trasfondo que incluso su novia ha llamado algo así como una especie de lado oscuro, porque lo que dice en este caso su pareja es que realmente Gabriel se suicidó, pero no solamente, ya digo, un poco por la frustración que podía sentir ante los últimos resultados de la crisis o su gestión que había hecho como ejecutivo, sino porque él era una persona absolutamente brillante, especialmente dedicada y con un gran interés que había manifestado por la física cuántica, y eso le había llevado incluso a plantearse la posibilidad de que pudieran existir universos paralelos, que como sabemos es una de las hipótesis de trabajo que defienden muchos de estos científicos. Lo que ocurre es que él también, profundizando en esta teoría de los universos paralelos, se decantó por un aspecto del mismo, que es la que habla del llamado suicidio cuántico, que en alguna ocasión lo hemos comentado hace unas semanas cuando hablábamos de estas personas que parecían estar protegidas por la suerte, que tenían cierta baraca, que habían sobrevivido a determinados percances no solamente una vez, sino en sucesivas ocasiones. Se comentaba la posibilidad de que algunas de estas supervivencias realmente hubieran tenido realmente un fallecimiento en un universo paralelo, y en cambio en este se iba replicando, se iba desdoblando este universo en el que iban sobreviviendo. Bueno, pues más o menos guiándose por esta idea es por lo que parece que Gabriel Magui se lanzó al vacío, y además él se inspiraba, según cuenta su novia, en el caso de dos estudiantes que yo no he podido corroborar, he estado mirando a ver si realmente esto existe. Sí que lo conocía como teoría, pero no sé si realmente se había producido. Dos estudiantes que, al parecer, según comenta esta mujer, sí que efectivamente plantearon y planificaron su propio suicidio cuántico, y lo plantearon de una manera muy peculiar, asociándolo a un billete de lotería, de tal manera que ellos lo que querían era morir en todos los universos en los cuales no les tocara la lotería y sobrevivir en aquel en el que efectivamente les tocara los billetes de lotería, ¿no? El planteamiento que ellos manejan es que al parecer estaban conectados a una inyección letal que estaba perfectamente sincronizada con el momento en el que se dan los números de la lotería, de tal manera que solamente si el número de la lotería es el correcto, es decir, es el acertado, entonces las inyecciones no sueltan la sustancia letal. Pero en todos aquellos casos en que los números de lotería no sean los acertados, se inyecta a los sujetos la sustancia letal. Por lo tanto, fallecen en todos aquellos universos donde no les toca la lotería, y solamente no se produce el suicidio en el caso en el que acierten. Todo esto se conecta a una computadora que está sincronizada con la emisión de los números de la lotería. Este es el planteamiento. Y bueno, yo no sé si se llegó a dar. Yo digo que yo sí que lo había leído, esta posibilidad de que te tocara la lotería pues prácticamente pegándote un tiro, porque es la única opción, ¿no?, que se trasluce de esto. Lo había leído como fundamento teórico, y lo que dice la información es que al parecer dos estudiantes lo llevaron a cabo. Yo ya digo que la he rastreado y no lo he conseguido encontrar. Entonces, bueno, a mí, al margen de, como tú señalabas, Bruno, lo trágico que es, sí que me parece algo interesante, porque yo creo que nos estamos aproximando a una especie de nueva espiritualidad en la que la ciencia se está incorporando como nuevo planteamiento religioso. Y lo tenemos también, por ejemplo, en alguna de estas sectas como los raelianos, que introducen todo el factor extraterrestre, ¿no?, como un elemento consustancial de lo que son sus creencias religiosas. Y también la física cuántica está planteando una especie de cierta teología dentro de terapias y de nuevos movimientos espirituales, ¿no? Porque incluso me parece, hasta cierto punto, una forma de espiritualidad más racional que la que a lo mejor defienden determinadas religiones como muy tradicionales, ¿no? Yo creo que ahora cada vez cuesta más creer en una especie de señor anciano con barba blanca que está ahí en lo alto de los cielos y que hace milagros señalando con el dedo, y es más fácil empezar a creer en universos paralelos en que nos pueden visitar extraterrestres, que somos creaciones de otros extraterrestres o de otras civilizaciones. Creo que para el hombre moderno aceptar este tipo de cosas es más digerible que el hecho de pensar que alguien puede pues hacer milagros multiplicando los panes y los peces y cosas por el estilo. Noto yo cierto tufillo irónico en palabras. Te lo digo porque es cierto que, mira, a lo largo de la historia, conforme han ido ocurriendo lo que serían avances científicos, ha ido acompañándole siempre una teología. Por ejemplo, en el siglo XVII-XVIII, se habla de una teología de la electricidad. Cuando empieza a haber los descubrimientos de la electricidad, enseguida hay muchos teólogos que se suman a ese carro y empiezan a ver en la electricidad una manera de explicar muchas cuestiones teológicas. Cuando ocurre todo lo que es, por ejemplo, la disputa sobre la cuestión del éter a finales del siglo XIX, principios del XX, y que da pie luego a lo que va a ser la relatividad, también surge una teología del éter. Y tratan de explicar muchísimas cuestiones de milagros y del más allá y de cuestiones, ya digo, de gran profundidad teológica desde esa teología del éter. Entonces no me extraña que ahora estemos hacia una teología cuántica. Y bueno, ya os comenté también en alguna ocasión cómo hay un libro muy reciente que es fruto de un congreso de teólogos en el que tratan de explicar la Santísima Trinidad a través de principios de la física cuántica, ¿no? Por muchas cuestiones que hemos hablado del entrelazamiento cuántico y cosas así. Lo estás diciendo. En realidad esto es algo que ha ocurrido siempre. Y no solo dentro del cristianismo. Es muy interesante cómo también ha ocurrido en otras religiones en las que se ha intentado utilizar a la ciencia, a medida que el conocimiento científico avanzaba, para ratificar los prejuicios y los dogmas previos que ya se tenían en esa comunidad religiosa. Y así existen. En el Vaticano es una de las cosas fantásticas que tiene, es una gran cantidad de museos arqueológicos, donde se han esforzado muchísimo por tratar de contrastar desde el punto de vista de la arqueología el relato bíblico. Claro, normalmente fracasan, ¿no? De vez en cuando encuentran algo y albricias, y eso les entusiasma. Pero es un problema, yo creo que tiene que ver con el complejo de inferioridad de la religión, de la teología, ante la ciencia. Es decir, que ha intentado encontrar en la ciencia, utilizar la ciencia siempre, a lo largo de toda su historia, para ratificar, para decir, veis, yo tenía razón. Y a veces es curioso hasta qué punto pueden llegar a forzar los principios científicos. Bueno, en Estados Unidos incluso los creacionistas tienen sus propios museos en los que intentan demostrar científicamente cómo la Biblia es la palabra literal de Dios. Y claro, lo cual es un poco paradójico, ¿no? Ser creacionista y pretender utilizar la ciencia para demostrar eso es un poco paradójico. Pero ocurre lo mismo en el Islam, en el judaísmo, en el hinduismo. Hay exégetas y hay teólogos dentro de otras religiones que intentan utilizar la ciencia para demostrar lo que son sus creencias. De todas formas, esperemos que no creen tendencia como este personaje de Wall Street. Y ahora que la juventud siempre está como en búsqueda de algo diferente, pues que digan, bueno, pues si aquí no me van bien las cosas, voy a ver si en un mundo paralelo cuántico me van a ir mejor y tengamos noticias. Hombre, es curioso que es cierto, bueno, lo que señalas tú también, Manuel, ¿no? Como la ciencia tiene un componente muy atractivo, y es que tiene capacidad para acumular conocimiento de una manera además estructurada, de una manera, digamos, solvente. Y claro, la religión no tiene esa capacidad para acumular conocimiento de una manera estructurada, sino que siempre pueden surgir diferentes discrepancias, y por eso de una misma religión o de un mismo libro incluso pueden surgir muchísimas versiones alternativas, ¿no? Y no coincidentes entre sí. O sea, si hablamos de la doctrina de los mormones y la comparamos con la de los testigos de Jehová, pues me da un abismo, casi a lo mejor tan grande como el que puede haber entre los musulmanes y los cristianos o los judíos. Entonces, claro, este tipo de conocimientos como los de la ciencia, que suelen ser muy sólidos, que como decimos se van acumulando y se van consolidando con el tiempo, resultan muy atractivos porque en cierta medida nos explican el mundo, y la religión es un sistema para explicar el mundo. Pero el que de momento se mantiene como más vigoroso, ¿no?, y está un poco triunfando y bueno, y intenta atrapar a los demás, es evidentemente la ciencia. Un último apunte que sí, cada vez que mencionamos los suicidios, a mí sí me gusta hacer, porque creo que tenemos que tener mucha conciencia de la tragedia que significa para la sociedad. Nos olvidamos porque, por la razón que sea, no se comenta lo suficiente, pero el suicidio es la mayor causa de muerte no natural que hay en España. O sea, es la mayor causa de muerte no natural que hay en España, y creo que es bueno, y cuando se sepan informaciones y se sepan las cosas que ocurren, y ayudemos un poquito al entorno, todo también hay que decirlo, porque es una tragedia verdaderamente brutal, ¿eh? Hombre, yo tematizaría, yo creo que más que la causa sería la consecuencia de algo que habría que mirar, que es lo que hay que detrás, sí, y lo que lleva a alguien al suicidio, ¿no? Porque uh-huh. Eso sí que sería lo que habría que intentar erradicar. Claro, claro, evidentemente. Pero claro, causa, consecuencia, pero no hay... sí, dicen, bueno, es que ha sido gracias a que ha descendido el número de víctimas en los accidentes de tráfico, evidentemente. Eso es una de las razones, y ha habido un pequeño repunte, pequeño, pero lo ha habido también en los suicidios. Es importante señalarlo. Bueno, hoy hemos estado con Javier Sanz, nuestro compañero de Historias de la Historia, con sus libros, con todos sus trabajos. El último de ellos, Fuego a discreción, que ha escrito con Guillermo Clemades, ahí estaba en la caseta de Oberón del Grupo Anaya, firmándolo, compartiendo tiempo con sus lectores. Y el próximo viernes, bueno, el próximo fin de semana es el gran fin de semana también de La Rosa de los Vientos en la Feria del Libro. Ahí vamos a estar... Lorenzo y servidor mano a mano, pero también con Laura Falcó y otras personas relacionadas con este programa que van a estar ahí. Bueno, yo no, es casi imposible decir la lista porque no se van a perder nuestros oyentes, pero que busquen en Facebook, que busquen en Twitter, en los foros de cada uno, en el hashtag nuestro que acabamos de poner. Pero comenzamos el viernes que viene, estaremos Lorenzo Fernández en un lado con tus libros, en un lado con la revista Enigmas que diriges, y yo también con mis libros y con la revista Historia de Iberia Vieja. Empezamos en la Casa del Libro el viernes por la tarde, antes del partido de fútbol, que nadie se equivoque. Hay que estar con nosotros y después les dejamos ver el fútbol si quieren. O nos vamos todos juntos a verlo. Si no, iros. Bueno, yo sí me iré con ellos. Sí, yo no tengo ningún problema. No, perdona, tú tienes una cita a las 9:30 de esa noche. Ah, también es verdad, sí, es cierto. Algo va a tener que acordar, voy a tener yo su agenda. Sí, no, mira. Pero en fin, me agrada mucho que sonrías cuando ahora ya sí dices que vamos a estar juntos de nuevo un año más. Creo que ya este es el quinto, el sexto o el séptimo, no lo sé. ¿Juntos? Juntos en la Feria del Libro. Juntos no lo sé. Este es el año número 11 que estoy yo. Yo no sé cuántos de todos ellos pues, hemos estado juntos. No, pero unos cuantos. Décimo, pero es el año. Primero que te veo sonreír al decirlo, con lo cual... No, yo sonrío más que nadie. Ya. Sí. Por dentro, siempre. No, y por fuera. Bueno, pues nada, pues ahí estaremos el viernes a partir de las 7 de la tarde, de 7 a 9. Y bueno, pues prácticamente haciendo todo el fin de semana, porque uh-huh. A expensas de que bueno nuestros oyentes sepan que vamos a estar, pues por ejemplo, el viernes en la caseta número 85, el sábado estaremos en la 238, que es la caseta madre, vamos a decirlo así, la caseta del planeta, y el domingo estaremos en la 309, en la caseta de Fábula. ¿Los horarios? Pues eso, el viernes, quitando que el viernes no iremos por la mañana, iremos por la tarde de 7 a 9, pues el sábado estaremos de 12 a 2 de mediodía, de 7 a 9 de la tarde, y el domingo de 12 a 2 de mediodía, y luego pues de 7 a 9 de la tarde, antes de, tanto sábado como domingo, antes de venirnos aquí. 5 jornadas de firmas tenemos el próximo fin de semana, y me interesa mucho la siguiente de las informaciones, Lorenzo, porque entre el programa de radio, las firmas y tal, yo tengo que saber, ¿me vas a incluir en esa lista de los hombres con superpoderes? Pues, hombre, es que ya empiezo a pensar mal, déjalo, vamos a dejarlo. Bueno, habrá que hacerte de todas formas el test de las cartas Zener para ver si por lo menos llegas a poderes. Luego lo de superpoderes ya veremos si... Sí, es la carta que están en la revista Enigmas. Sí, las este mes acompañan a la revista el juego de 25 cartas Zener, que son las que se utilizan, lo hemos dicho en varias ocasiones, para, bueno, pues intentar saber si alguien tiene capacidades extrasensoriales, pues capacidades como la telepatía, la clarividencia, la visión remota. Y ya que Manuel me está mirando con esa visión afilada que suele tener, yo... A expensas de no caer en algo, bueno, pues quizás de no trivializar este asunto, que entiendo que es muy serio, ¿no? Puesto que, oye, vuelvo a repetirlo, ¿no? Es un método que se utiliza desde hace ya más de 70 años, ¿no? En laboratorios de importantes universidades como Duke, Berkeley y St. Gallen, ¿no? Por ejemplo, para dictaminar si alguien tiene esas capacidades, y lo cierto es que son muchos, ¿no? Muchos. Dentro del marasmo de la enorme cantidad de gente que asegura tener estas capacidades, pero sí hay gente que aparentemente tiene estas cualidades, ¿no? Y bueno, pues yo hoy quiero hacer un experimento en directo, si me dejáis, con la persona con la que seguramente tengo un muro en el sentido de forma de pensar que es Manuel, ¿no? Entonces, Manuel, mira, no podemos hacerlo con 25 cartas porque evidentemente se nos iría gran parte de la tertulia, pero vamos a hacer una cosa. Mira, yo me he traído en este sobre que tengo aquí, está cerrado además, ahora que Silvia lo compruebe que está cerrado, hay dos cartas que voy a pensar. Ya sabes que las cartas Zener tienen una estrella, un círculo, unas ondas que parecen olitas, el símbolo de cuadrado. Más y el cuadrado. Bueno, o sea, yo hago de notario. Aquí las conozco. He metido dos de los símbolos, ¿de acuerdo? Dos cartas, vamos a decirlo así. Son dos cartas diferentes, con lo cual te lo pongo fácil. No hay dos círculos, no hay dos estrellas. No digas, hay dos cartas, no puedes decir duples. Entonces, aquí los oyentes que lo están diciendo, esto está ya mañado. La carita que está poniendo Manuel, de verse aquí, en esta encerrona, tendríais que verlo. Es como si me pregunta por el Celta Betis, la quiniela. Yo voy a intentar, además, espero que seas honesto, voy a intentar durante toda la tertulia hacer de emisor y pasarte telepáticamente, puesto que es parte de ese experimento que se realiza con las Zener, voy a intentar pasar telepáticamente los dos símbolos. Bueno, eso es una auténtica novedad en La Rosa de los Vientos. Lorenzo Fernández y Manuel Carballal están enviándose un mensaje telepático sobre el que ahora comienza el estudio. El resultado, desde luego, lo sabrán solo aquellos que se queden hasta las 3:30, que va a durar la tertulia. Además, la parte y la resolución, ya lo hemos dicho antes, no va a estar en el podcast mañana, así que se tienen que quedar nuestros oyentes. Quiero decir, Manuel, que tú, cuando tengas claro los símbolos que te vienen a la cabeza, pues los apuntas y al final de la noche lo vemos. Me parece que a lo mejor tardo un poco más en tenerlo. Bueno, pues tú cuando lo tengas claro... Lo que sí tengo claro es cuál va a ser el resultado del experimento. Fíjate, eso sí lo tengo claro. Vamos al final, ¿no? Y además, mira, en una experiencia colectiva... El collejón que le vas a dar. En una experiencia colectiva y remota también vamos a extenderla a los oyentes. Y los oyentes que reciban un par de símbolos, digan, vamos a ver qué es esto, pues que lo apunten y que en nuestro hashtag de Twitter, @rosavientos, pues que pongan los símbolos que le vienen a la cabeza. Y entre quienes los acierten, si me permitís, vamos a sortear un año de suscripción a la revista Enigma. Entonces sí me voy a concentrar, fíjate. Entonces, un año. Desde ya pueden participar con Almadía Rosavientos. Mira, me lo pongo en la frente del sobre y empiezo a pensar en los símbolos. Un símbolo que está asociado, que es uno de los símbolos de las cartas Zener, ¿no? Exactamente. Entiendo que tú sabes cuáles son los símbolos. Evidentemente lo he metido yo. Si no, ¿cómo te los voy a pasar? Vale. Así que, bueno, pues eso. Ahora también colgaremos en Twitter las imágenes de las cartas Zener, los cinco símbolos, para que sepan nuestros oyentes de qué estamos hablando y sobre qué base que partimos. Otro día lo hacemos al revés, siendo yo el emisor, no te garantizo que lo vas a adivinar. A ver si es verdad. Sin duda. ¿Pero eso es una amenaza o qué? Ya está diciendo, es que estas cosas se pueden hacer por truco. Claro. Es lo que viene a decir Manuel. Pero bueno, no es el caso. Pero el día que lo hagas tú como emisor, me das a mí la carta antes, ¿vale? Bueno, lo podemos intentar. Le he pillado. Lo podemos intentar. Bueno, pero como yo no soy mago... Tiene que hacerlo de otra manera. Como no, yo no soy mago, aquí no hay ni trampa ni cartón. Simplemente soy un emisor zoquete. Ya está, vamos a intentar que esta noche no sea así. Vamos a hablar de esos personajes con superpoderes. Pues venga. Mira, hay gente a la que parece que no le hace falta comprar enigmas para demostrar que tienen esas capacidades. En este caso, porque estamos hablando de auténticos superpoderes, ¿no? Que no dejan de ser pues un reto auténtico para aquellos que están estudiando este tipo de casos, porque hay mucha gente, hay científicos, vamos a decirlo así, gente especializada en determinadas materias, que están haciendo un seguimiento a personajes, por ejemplo, como los cuatro que vamos a citar, ¿no? Así de primeras podemos hablar de Seken Tolebekov, que es un señor que ahora tiene 83 años, que nació en Kazajistán y que, según dice, desde que tenía 24 años, tiene la capacidad, la cualidad de triturar rocas con sus propias manos. De hecho, declaró no hace mucho tiempo al rotativo del país, Kazajistán Tengri News, él decía que tiene algún tipo de poder en sus manos, que, bueno, se está haciendo viejo, pero que sus manos siguen siendo fuertes y que cree que tiene un poder que viene de arriba. Evidentemente va buscando una explicación pues más espiritual, ¿no? Dice que todo empezó cuando era joven, que sentía un calor persistente en su mano derecha todo el tiempo y que entonces sintió el impulso de aplastar una roca. Y añadía que, bueno, pues que desde que se ha despertado esa cualidad en él, esa capacidad, pues hay quien ha intentado imitarlo, aparte de que hay también quien ha intentado investigar, bueno, pues esa fuerza sobrenatural que parece tener en sus manos y que aplasta cualquier roca. Bueno, pues dice que todos aquellos que han intentado imitarlo, siempre con la intención carballalística de negar el fenómeno y de reproducirlo para demostrar que es un fraude, dice que siempre terminan con heridas y fracturas de huesos. Dice que él no siente ningún dolor cuando la mano entra en contacto con las piedras y que siente como si las triturara, como si fueran arena, más que como si fueran un objeto más sólido, ¿no?, como es una roca. Bueno, pues otro ejemplo, el de Liu Toulin. Bueno, perdona, al abuelo le ponemos la roca. La roca, este sería la roca. Bueno, pues a este siguiente le llamaremos Magneto. Vale. Porque es un malayo que tiene 80 años y que desde que tiene razón de existir, pues tiene una capacidad, y es que se le quedan asidos a su cuerpo todo tipo de objetos metálicos. Hay que decir que después de participar, por ejemplo, en programas de Discovery Channel Asia, concretamente en uno de ellos en el año 2005, pues este hombre parece ser que fue estudiado hasta la saciedad y se determinó que no había campos magnéticos alrededor de su cuerpo y que además, lo importante es que su piel era absolutamente normal. Bueno, pues quizás uno de los más sorprendentes es otro asiático, estamos hablando del vietnamita Ngoc Thi, que lleva 30 años sin dormir. Y de hecho a sus 60 años y tras haberse descartado que sufre algún tipo de daño neuronal o físico por la carencia absoluta de sueño, pues el mismo Ngoc ha asegurado que se encuentra bien de salud y que además que tiene una granja y que trabaja extraordinariamente bien en su granja como lo haría cualquiera, que no le hace falta dormir. Y quizás el caso que desde mi punto de vista es uno de los más sorprendentes, ¿cómo llamaríamos al anterior, Silvia? Estoy pensando en ello, está complicado. ¿No? Bueno, pues le llamaría ojiplático, pero bueno, pues el caso de Daniel Kiss no va a hacer falta que le pongamos título porque ya lo tiene. Es conocido como Batman. Y motivos, la verdad, es que para ello no le faltan, ya que siendo un bebé hay que decir que quedó completamente ciego, pero eso no ha supuesto un problema, ya que gracias a un curioso método que consiste en dar chasquidos con la lengua, a su edad, casi ya 50 años, se maneja con total normalidad, por ejemplo, montando en bicicleta entre el tráfico. Él aseguró en un programa de National Geographic en el año 2013 que su método consistía en que las ondas sonoras son producidas por cada clic de la lengua, que estas ondas rebotan en las superficies a su alrededor y vuelven a sus oídos como débiles ecos, y que en ese momento su cerebro transforma estos ecos en imágenes que él denomina imágenes dinámicas, y que es como tener, pues eso, una especie de conversación con el medio ambiente. Son cosas curiosas, ¿verdad? Son gente, la verdad es que parecen que bueno, que han salido, que han escapado de las páginas de un cómic para acabar convirtiéndose en seres reales. Es curioso, ¿no? Porque como estos, podríamos hablar de tantos y tantos otros que verdaderamente pues constituyen un enigma hoy en día para la propia raza humana, ¿no? Y un enigma que la propia ciencia no es capaz de desvelar todavía. Por cierto, hay una actividad tremenda en Twitter con Almadía Rosavientos, con ese jueguecito telepático que les hemos propuesto a nuestros oyentes. Vamos a recordárselo rápidamente a aquellos que se lo hayan perdido, porque además a mí me llama la atención que muchos coinciden, ¿eh? Y tienes que subir los simbolitos que has dicho. Te puedo decir que ya, por lo que estoy viendo, ya hay bastantes aciertos. Cosa que me sorprende, ¿eh? Bueno, el primero que se sorprende soy yo, porque esto significaría, no, ¿qué pasa, Manuel? No pongas, ya está levantando las manos. No, quiero decir que yo no estoy viendo, no sé, no tengo ni idea, vamos, que no estoy viendo el Twitter, no tengo ni idea de... Bueno, a ver. ¿Qué imágenes? Rápida. Si no estaría condicionado ya. Rápidamente, Manuel, Lorenzo, ¿cuál es? Telepáticamente no hace más que interferirme. ¿Cuáles son las cinco cartas Zener? ¿Qué símbolos son? Pues los símbolos serían una estrella, un círculo, ondas, como una especie de ondas, ¿no? El símbolo de más, positivo, una cruz, y un cuadrado. Son los cinco símbolos. Y en el sobre hay... Dos cartas. Dos cartas, uh-huh. Cada una de ellas, con un símbolo completamente diferente. Es decir, puede ser una estrella y un círculo, puede ser una estrella y una serie de ondas, puede ser una estrella y el símbolo de más, puede ser una estrella y un cuadrado, o un cuadrado y un círculo, en fin. Pero son dos símbolos diferentes, porque lo cierto es que cuando se experimenta con cartas Zener, sabéis que muchas veces los símbolos evidentemente se repiten. Es decir, que en un momento determinado, de 25 cartas, las cinco primeras perfectamente pueden ser cinco círculos. En este caso no. En este caso, para hacerlo más fácil, lo que hemos hecho es meter dos símbolos completamente diferentes. Bueno, Juanjo, yo también podemos participar. Claro, aunque... participar. Bueno, a ver si nos viene una onda. Hombre, yo soy relativamente buen emisor, pero no sé ya si abarco tanto, pero en fin, voy a intentarlo. La onda expansiva, a ver si nos toca algo de rebote. Acabo de ver que otra persona más ha acertado. Y con lo cual, yo no sé... ¿Cuántos estuvisteis metiendo las cartas a la vez? Hay una posibilidad que no llega al 10% de acertar para que... Bueno, no. ¿Sabes cómo funciona? El tema está en que de 25 cartas, acertar 5 o más, ya es considerado que una persona puede tener ciertas capacidades. A partir de ahí, las investigaciones se complican un poquitín más, pero no mucho más, para intentar determinar si esas personas pues van subiendo, porque esto además es un método, según dicen también, para experimentar y para desarrollar esas capacidades que, en teoría, conforme más experimentas, más aciertos se producen. Yo te puedo decir que he tenido experimentos, siendo yo emisor, vamos a decirlo así, la verdad es que suena un poco raro, pero en fin, siendo yo el que experimentado y apuntaba las cartas con personas que no han acertado 5, no han llegado a 5, y ya sabéis, conté hace unas semanas de una niña de 14 años que de 25 cartas en su primera tirada, estamos hablando de la primera que realizaba en su vida, acertó 17. Y la verdad es que a mí se me pusieron los... arriba, se subió. Sí. Pues eso. Sería bueno repetir eso, ¿eh? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues seguimos con ese juego. Seguimos. Yo sigo pensando en las participando cartas. Con Almohadilla Rosa Ventos en Twitter, y que sigan pues dando su opinión. Un hombre con superpoderes que podía estar perfectamente en esa lista, por lo menos lo que es capaz de hacer con su mente y con su cuerpo, prácticamente paralizarlo, el gurú del que nos habla Manuel. Bueno, no está muy claro en esta historia si es una cuestión de poderes psíquicos o de poderes notariales, porque hace unos 5 meses, el pasado mes de enero, uno de los gurús más conocidos y más importantes de la India, Sri Ajutosh Maharaj, aparentemente entraba en un estado de lo que ellos llaman de samadhi profundo. Y como no salía del estado de samadhi, pues sus seguidores no tuvieron la mejor ocurrencia que bueno, meterlo en una cámara frigorífica a lo Walt Disney, ¿no? Para que, bueno, pues, que ya la olía un poco, decir, claro, pues, para que ya no fuese molestado mientras permanecía en ese estado de samadhi. Pero claro, tanto la viuda, es decir, la esposa de este gurú, como su hijo, ya en un momento determinado pusieron el caso en conocimiento de las autoridades, porque ellos aseguraban que su padre y esposo había fallecido y lo que querían era enterrar el cuerpo, ¿no? Mientras que los seguidores de esta corriente, fundada en 1983, insistían en que su gurú estaba en un estado de meditación profunda y que cuando él lo decidiese podría salir de ese estado de samadhi y volver a la vida normal. Y se basaban para ello en que este gurú era uno de los participantes de ese tipo de meditación que se hace. Hablamos de unos estudios científicos que se hicieron al respecto hace unas tertulias en temperaturas bajo cero en los Himalayas, en que algunos gurús, santones, tanto budistas como hinduistas, son capaces de permanecer durante largos periodos de tiempo prácticamente sin ropa de abrigo y realizando, esta vez sí, prácticas de meditación. Algo no es tan complicado. Además, eso sí se ha estudiado científicamente y tiene una explicación. Bueno, pues amparándose en que su gurú había practicado esa meditación, ellos argumentan que el hecho de que esté dentro de una cámara frigorífica pues no va a suponer ningún problema, que cuando él decida salir de ese estado de samadhi pues va a poder volver a la normalidad. Bueno, la policía de hindú argumenta que quizá uno de los elementos que pueden ser definitivos en esta polémica de si este gurú está muerto o está en estado de meditación son los 100 millones de dólares que se presupone que están valorada su fundación y su ashram en la India, y por lo tanto lo que ellos suponen es que detrás de este debate no hay una cuestión mística, ni teológica, ni paranormal, sino la lucha entre los seguidores y la familia por seguir controlando el imperio de esto. O sea que en este caso no se trataría de poderes paranormales, sino casi de poderes notariales de los herederos. Pero los seguidores un poquito mala leche, pues si el hombre realmente está meditando, al meterle en el congelador se lo han cargado. Para que no se acalore. De todas formas, me parece que la jurisdicción, o sea, la justicia no tenía jurisdicción, ¿no? Dijo que no podía. Algo me pareció leer en alguna reseña de la noticia, que como que no tenían posibilidades de intervenir porque, claro, tropezaban con lo que eran unas creencias religiosas. Entonces dejaban que la cuestión por sí misma se resolviera. Sí, lo que pasa es que a veces se resuelve, digamos, de formas más contundentes, ¿no? No es la primera vez que ocurre esto en la India, que consideramos que es el país de la espiritualidad, la meca de la trascendencia, y donde se dan situaciones verdaderamente inverosímiles y terribles, muchas veces, a veces con finales dramáticos. Me niego a no leer este mensaje de Twitter que ha llegado entre la cantidad de mensajes que hay, pues participando de este pequeño juego que le acaba de comentar y que acaba de presentar a nuestros oyentes Lorenzo Fernández. Pero no, me niego que entre todos ellos hay uno, Manuel, que te va a gustar mucho, de Inflinkenkieg, así se llama nuestro oyente, y dice: que tome nota la RAE para el próximo diccionario, carvallalística, dícese del escepticismo estricto y bien argumentado. ¡Qué bueno! Caray, gracias. Sí, sí, sí, sí. Lo tomaré como cumplido. Hombre. Yo no lo he dicho con esa intención, pero vamos a estar. Ya, ya. Pues seguimos comentando noticias que tenemos esta madrugada. Ya hemos hablado de ese suicidio cuántico en Wall Street, de personas con superpoderes, del gurú que nos acaba de presentar Manuel. Y nos va a presentar ahora Juanjo Sánchez Oro una información sobre algo de lo que en los últimos años con cuentagotas ha surgido informaciones, pero que tenía mucho peso, que eran los dispositivos o las técnicas para y que podían ser muy importantes en el futuro para borrar la memoria, para darle a un interruptor y que una persona olvide lo que pasó tal día, tal hora o determinados asuntos que no nos interese que esa persona tenga presentes en su memoria. Sí, pues es una posibilidad que además últimamente, como también venimos insistiendo aquí, cada vez se está invirtiendo más en el conocimiento del cerebro. Justo además esta semana, creo que si no me equivoco, Obama acaba de dar unos 3.300 millones de dólares para la investigación del cerebro en los próximos años. O sea que realmente es una apuesta científica que ya está muy decidida y muy consolidada. Y como tú dices, a lo largo de estos últimos años se van dando distintas noticias para intentar ver no solamente qué es lo que hay detrás de la memoria del ser humano desde el punto de vista neurocientífico, sino también cómo podemos controlarla. Y bueno, lo que acaba de salir en esta última investigación, que se acaba de publicar en la revista Nature, es el caso, una investigación que ha sido promovida por Roberto Manilov de la Universidad de California. Lo que él ha llegado a descubrir y por lo tanto ya además a poner negro sobre blanco en este último artículo académico, es que considera que la sinapsis que unen, ¿no?, y que van marcando un poco todo lo que es la información y la transmisión de información entre las neuronas, pues lo que sería su fortalecimiento y su debilitamiento tendría mucho que ver con la gestión o con las bases que están detrás de la memoria. Pero además, él piensa que, y además lo ha comprobado experimentalmente, que si cambia precisamente ese fortalecimiento o debilita también esas sinapsis neuronales, también puede borrar o puede hacer recordar determinadas cuestiones a los seres humanos. De momento lo está aplicando y es el fruto de su trabajo publicado en la revista Nature. Lo acaba de experimentar con una serie de ratas a las que, como siempre, a estos ratones pues les han hecho una serie de pruebas, pues como siempre también haciéndole sufrir, ¿no? En este caso las ratas habían sido modificadas genéticamente de tal manera que sus células cerebrales pues produjeran una proteína que es sensible a la luz y que además esta proteína podía ser activada mediante un pulso de luz emitido por fibra óptica implantada en el cerebro. Así es como digamos que habían tratado a estos roedores. Lo que hicieron además es a estas ratas las enseñaron a asociar determinados estímulos luminosos para que además pues esas células nerviosas tuvieran provocaron una serie de descargas eléctricas y sintieran dolor en las patas de los ratones. De tal manera que el objetivo era, por lo tanto, que aprendieran a tener miedo ante un estímulo luminoso. Una vez que consiguieron esto y que realmente asociaban ese estímulo luminoso al dolor, lo que hicieron fue, estos investigadores, debilitar también con unos impulsos luminosos distintos lo que serían estas sinapsis neuronales. Y de esa manera consiguieron hacer que las ratas que habían aprendido a sentir recelo por la luz, pues lo olvidaran y a partir de ese momento olvidaran esa experiencia traumática que habían tenido y desde ese momento, bueno, aunque se podían acercar y ver la luz sin ningún problema. Bueno, lo que se dieron cuenta también es que igual que habían conseguido hacer olvidar este determinado recuerdo tan doloroso, tan traumático a las ratas, también se dieron cuenta de que el proceso era reversible. Lo que hicieron fue, de nuevo, reestimular esos nervios que habían debilitado anteriormente con otros pulsos ópticos de alta frecuencia y de esa manera volvieron a activar el recuerdo de las ratas y volvieron otra vez a sentir miedo. Claro, uno se pregunta, por un lado, las grandes posibilidades que esto puede tener desde un punto de vista pues terapéutico, porque todos sabemos que hay determinadas experiencias traumáticas en la vida que si las pudiéramos olvidar, pues el dolor que llevan asociadas esas experiencias traumáticas desaparecería, ¿no? De hecho, hace unos años, en el año 1988, se descubrió una sustancia que era el propranolol. Esta sustancia lo que permitía era, en principio, borrar el dolor de un recuerdo sin borrar el recuerdo. Bueno, se ha estado experimentando con ella en los últimos años, pero este caso que estamos comentando, este último experimento de las ratas, dirigido por Manilov, lo que nos lleva es a borrar directamente, de una manera selectiva, el recuerdo, que es, al parecer, la gran novedad. Y, claro, surgen, como digo, muchas posibilidades. Por un lado están las posibilidades más bondadosas, que serían esta aplicación terapéutica, que decimos, de privarnos de determinados recuerdos muy dolorosos, pero, por otro lado, cabe la posibilidad de que, y lo leía también en alguna de las reseñas de alguno de los artículos, que en un momento dado alguien nos pudiera someter a un territorio, una tortura, ¿no?, a un interrogatorio realmente muy cruel, muy duro, nos extrajera la información que quisiera y luego borrara el recuerdo de toda esa experiencia traumática, de toda esa tortura, y no dejara ningún rastro. Entonces, claro, aquí nos encontramos con algo que también hemos ido comentando muchas veces, ¿no? Todo lo que van a ser estos avances del conocimiento profundo del cerebro nos van a dar unas posibilidades inmensas de actuación sobre el ser humano. Y claro, lo que tenemos que ver es... A mí solo se me ocurren aplicaciones positivas a eso. Claro que evidentemente las habrá negativas, pero me parece que puede ser muy bueno. Hay mucha gente que tiene cosas que necesita olvidar para ayudarle en el presente, ¿no? Sí, bueno, es lo que decimos, es igual que la imprenta. O sea, la imprenta te puede dar libros maravillosos y te puede dar el Mi lucha de Hitler, o sea... Pero ya el hecho de que te dé libros es maravilloso. Claro, exacto. Claro. O sea, una cosa no quita la otra, ¿no? La cuestión es, yo creo que el planteamiento este que hemos comentado de que va a haber un marco... Nos enfrentamos a un marco ético totalmente desconocido, un marco de intervención sobre los seres humanos que ponen en cuestión cuestiones como el libre albedrío y cosas por el estilo que teníamos como algo casi blindado de la mano del ser humano, y ahora nos encontramos con esto, que nos pueden incluso, seguramente si esto avanza, implantarnos determinados recuerdos, implantarnos falsos recuerdos. Eso es lo que a mí me da miedito. Claro, porque te pueden crear falsas identidades, pensar perfectamente que eres otra persona y claro, crearte un caos tremendo. Pero igual, con un recuerdo no se pueden cambiar cosas sustanciales de la persona. Es decir, implantar un recuerdo no cambia la sustancia. Yo no sé si eso se conseguiría. Pero quitar un recuerdo, un trauma... algo que te ha sucedido y que te ha marcado, ¿hay alguien aquí? Vamos, imagino que no, pero ¿alguno de vosotros no tendría ningún momento que quisiera no volver a recordar nunca más en su vida? Todo el mundo. No, Bruno. Yo creo que lo importante es asumir las malas experiencias, no olvidarlas. Pues que las asumieras tú, yo no. Si las olvidas, malas no las quiero asumir. Si las olvidas, probablemente tener. Las vas a repetir. Y que vas a estar toda tu vida metiendo la pata y olvidándolo para no, luego... No, pero no es necesario meter la pata para tener un mal recuerdo. A veces no te lo has buscado tú. Pues yo no renuncio a ninguna experiencia por traumática y desagradable que sea. Yo creo que lo importante es asumirlas y seguir hacia adelante. Hombre, te dicen que evolucionas como persona. Claro. Hombre, la cuestión es si, por ejemplo, realmente... Por mí que evolucione otro, por ciertas cosas, que evolucione otro. Si conseguimos borrar los que son los efectos del recuerdo y mantener el recuerdo, pues no habría problema, ¿no? Claro, yo creo que evidentemente. Ahí estaría, es decir, claro, si no queda más alternativa desde el punto de vista científico que nos borren el recuerdo, a lo mejor te lo puedes plantear. Si podemos, por ejemplo, estoy recordando también ahora, mira, justo un caso de una persona que tenía miedo a dormir. Porque tenía miedo a soñar. Había sufrido un secuestro y, claro, esa experiencia, cada vez que dormía, le recordaba, ¿no?, esa experiencia traumática. Entonces, claro, esta persona lo que quiere es, seguramente, no olvidar la experiencia, le da igual, sino lo que quiere es evitar, ¿no?, anular esos efectos tan perniciosos que tiene sobre su insomnio, ¿no?, que le genera ese insomnio. Entonces, yo creo que al final sería un poco eso. Si realmente eliminamos las consecuencias, pues yo creo que podemos convivir con ese recuerdo. Claro, pero eso sería una aplicación terapéutica. Pero tú imagínate lo que hablábamos antes, que te implantan un recuerdo y resulta que tú tienes un recuerdo como que has tenido hijos, has tenido una familia... O que has matado a alguien. O que has matado a alguien, yo qué sé, o cualquier otra cosa. Te declaras falso culpable. A eso por voluntariamente, además, porque cada vez más todas las experiencias de realidad virtual, los juegos de ordenador, estamos casi... Da la impresión, de hecho yo lo he oído alguna vez a algún comentarista científico, que estamos limitándonos a esas realidades artificiales y lo que... Pero borrar un recuerdo no significa borrar lo que ha pasado. No, estamos hablando de claro, es que de lo distinto. Contrario, de implantar recuerdos. Pero implantar un recuerdo no significa implantar algo que no ha sucedido en el pasado y que de repente haya sucedido. No. O sea, no, con lo que decía Silvia, estaba recordando la película esta de Arnold Schwarzenegger. Desafío total. Desafío total, lo de Minority Report, que les implantaban falsos recuerdos. Yo estoy seguro que habría mucha gente que firmaría por eso, por tener un recuerdo de una aventura con Claudia Schiffer en las Bahamas. Y hombre, le va a salir más barato tener el recuerdo a lo mejor que irse a las Bahamas e intentar ligar con Claudia Schiffer. Pues seguramente habrá mucha gente. En las Bahamas, Claudia Schiffer. Yo la dejé allí, o sea, imagino que seguirá, no sé si habrá vuelto ya. No, bueno, yo prefiero a Kate Moss. Bueno. Están ya las dos un poco talluditas, ¿eh? No es por nada. Es que la experiencia es un grado. Pero las quieren por la conversación, decirlo. Qué interesante. Kate Moss es... experiencia y por sus recuerdos. Por su intelecto. Está talludita, bueno, no sé. Vamos. Estoy reflejando ya que... Pues, No, pues yo no sé si sería bueno olvidar incluso las experiencias más desagradables. Yo creo que de todo se aprende. Manuel, tú imagínate que un día vas por la calle, sufres un atraco, y en ese atraco, o una mujer que haya sufrido una violación, ¿qué coño le va a enseñar eso? Que lo olvide y que se lo borren de la memoria, hombre. Bueno, se lo tendrá que decidir ella. No, te aseguro que el 99,99% preferiría que le borraran ese recuerdo. No le va a enseñar nada. Únicamente le va a joder la vida tenerlo. No lo sé. Si sí, que sirva de precedente, yo estoy de acuerdo con Bruno. Hombre, a mí lo que me preocupa es que si te hacen eso, primero que sea, como estamos diciendo, con el consentimiento de la persona que lo decide, y por otro lado, digo que... Estamos hablando de una maquinita que tendríamos para hacer eso. Claro, pero a mí lo que me preocupa es que este tipo de técnicas, si realmente vamos al paso al que vamos, ¿no?, al que parece que vamos a llegar, si este tipo de intervención en el cerebro te deja algún tipo de rastro de que se ha producido esa intervención. Es que ya, entonces sí que nos metemos en un escenario de que si alguien te puede manipular, o sea, te un gobierno, una entidad privada, lo que sea, el vecino de al lado, te coge y es capaz de hacer este tipo de implantes o de transformaciones así, de crearte falsos recuerdos o de borrarte determinados recuerdos, es que es impresionante. Por eso digo que a mí lo que me preocupa es quizás el marco en el que tenemos que coger todo esto. La información que se publica, digamos que no es la información puntera. O sea, cuando se desclasificaron los expedientes de los proyectos MK Ultra, MK Naomi, las cosas que se contaban ahí, que se hacían en los años 60 y 70 en Estados Unidos, es que son de película de ciencia ficción y ocurrían en los años 60 y 70 cuando se experimentaba con drogas con la población civil. Bueno, acuérdate que es también cuando coincide la mayor oleada de abducciones, ¿no? Que muchos también asociaron que se utilizaba como efecto pantalla las abducciones para poder hacer determinados experimentos gubernamentales. Bueno, vamos a tener la fiesta en paz, porque si no, hondonadas de hostias, ¿sabes? Fíjate, Infrinken, que dicen de Twitter, el soma de un mundo feliz. No creo que no es exactamente eso, ¿no? Es situarte en el soma, es esa medicina que te llaman para estar continuamente felices y idiotizados, ¿no? Y yo creo que ya existe eso en cierto modo en algunas cosas, pero bueno, y dice la atalaya, dice, si eliminamos las malas experiencias, ¿cómo saber cuáles son las buenas? La próxima vez que repitas una, sí, el pasado se supera y se integra, no se olvida. Insisto, tengo, y Alesia dice, poneros en el lugar de un niño que es abusado sexualmente, borrar ese terrible recuerdo le supondría una vida nueva. Yo en eso estoy bastante de acuerdo. Ahí. Yo no quiero jugar a Dios. Yo no sé qué es bueno, qué es malo, ni qué es mejor y qué es peor. Hombre, alguna idea tendrás, Manuel. No, a ver, que fuera para cura no significa que sea Dios. Yo te hablo por mí, que puedo haber tenido experiencias muy desagradables, pero a lo mejor es porque creo que lo inteligente es aprender de todas, y que todas las experiencias desagradables te enseñan algo. Y me encanta esa frase del Hotel Marigot, eso de que al final todo sale bien, y si no sale bien, es que todavía no es el final. A mí es una película preciosa. Sí. Ya, pero las películas son. Bueno, pero tú puedes... Claro, de todo se aprende. Hombre, una primera aplicación que están teniendo con esta investigación es, yo creo que en eso todos estamos de acuerdo, es que sobre el Alzheimer, ¿no? Es lo que ellos están ahora mismo viendo, claro, que este es primer estudio, claro, que se profundiza sobre el tema de la memoria, sobre los recuerdos, sobre la idea de fortalecer determinados recuerdos, y el gran problema que tiene el Alzheimer es que es todo lo contrario, te va debilitando la memoria. Entonces, parece que aquí sí que encontrarían un mecanismo, en esto lo que sería el fortalecimiento, el debilitamiento de la sinapsis, que se puede aplicar a esta enfermedad. Manuel, ¿tú eres de perros o de gatos? Yo soy de Galicia. ¿Qué animal y como es buen gallego, pues si no sabes, bueno, depende, a veces perros, a veces gatos. Bueno, esta pregunta tiene un sentido y ahora la contamos. Pues generaremos otro debate, ¿sí?, me temo, porque yo estoy en ese porcentaje que no sé, que declaraba en esta investigación de la Universidad de Carroll en Wisconsin, que se llevan exactamente igual de bien con los dos, tanto con perros como gatos. He vivido con ambos y con otros animales irracionales. O racionales, y yo la verdad es que no puedo definirme, me gustan los dos. Se trata de una investigación que acaba de publicarse en la reunión anual de la Asociación de Ciencias Psicológicas, y es un estudio realizado en la Universidad de Carroll, como decía, en Wisconsin, en que se utilizó un muestreo de 600 estudiantes a los que se sometió a unas preguntas para ver qué preferían o con qué tipo de animales, qué tipo de mascotas eran con las que convivían, si con perros o con gatos. Y a continuación se hizo una serie de estudios de personalidad para ver qué coeficiente intelectual correspondía a cada uno de los dos grupos. Supongo que esto mosqueará a unos y a otros, pero bueno, el resultado es que cerca del 60% de los encuestados se identificó como amante de los perros, alrededor de 6 veces más que el número de estudiantes de esta universidad que declararon que su predilección eran los gatos. Cerca de un tercio de los encuestados, entre los que me incluiría yo, afirmaban que les gustaban o disgustaban por igual, en este caso nos gustaban, por igual tanto perros como gatos. Bueno, pues después de estudiar a los sujetos del estudio, se llegó a la conclusión de que efectivamente había unas ciertas diferencias desde el punto de vista de intelectual entre los aficionados a los perros y a los gatos. Supuestamente por unas explicaciones, tiene una explicación bastante racional. Tiene sentido, dice Denise Wasello, que es la profesora de psicología, una de las profesoras de psicología que participó en este experimento, que los propietarios de los gatos sacaban más puntuación que los dueños en un test de inteligencia. Es decir, que teóricamente los amantes de los gatos serían más inteligentes que los de los perros. ¿Y cómo explicaban esto? Porque la convivencia con los perros, por ejemplo, que ellos identifican con personas más pasionales, más activas, implica sacarlos varias veces de casa para pasear, para hacer sus necesidades, mientras que los amantes de los gatos, según este estudio, son definidos como personas que pueden pasar más tiempo en casa, leyendo, prefiriendo escuchar música, a hacer actividades en el exterior y demás. Por lo tanto, según la Universidad de Carroll, los amantes de los gatos son más inteligentes que los de los perros. Porque tienen más tiempo para leer. Eso parece. Pues bueno. Desde luego, eso alguno dirá, pues. Es que también. Hay quien sale a hacer footing con su gato. ¿Eh? Que hay quien sale a hacer footing con su gato. Y detrás, detrás del gato. Yo salgo con mi tortuga, que se llama Pablo, por cierto. Eso explica su tripita cervecera. Y hay mucha gente que es muy inteligente, que va con su perro corriendo y escuchando los podcasts de Onda Cero y de La Rosa de los Vientos. Esos son los más inteligentes. Y ahí aprenden muchísimo. Lorenzo hace el maratón con la tortuga. Totalmente. Y lo peor es que le gana la tortuga. Sí, eso es lo triste. Sí. Y hace el maratón los 42 kilómetros en 17 años, 7 minutos. Bueno, escuchamos las noticias en Onda Cero, las de las 3 de la madrugada, pendientes del rocío, de ese salto de la reja y del resto de la actualidad. Después de las noticias y la información, continúa La Rosa de los Vientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Ese que hablaba era Manuel, no era ninguna cosa. Estábamos comentando... Que no me llega, quiero decir, que no lo veo. Me concentro, pero no me llega. Porque luego hay oyentes que dicen que escuchan voces raras, que si hay psicofonías, qué tal. Y claro, es que somos nosotros que hacemos comentarios. Es una forma muy elegante de llamarnos fantasmas. No, es Manuel principalmente. Que se cuela por todos lados. Sino... La telepatía que le estás enviando. Sí, yo ahí sigo insistiendo a ver si acierta alguno de los 5 símbolos, de los 2 que hay en el sobre, así que pues eso que... Y mucha gente también con opiniones con lo de perros y gatos. Antes del programa, Silvia y yo, cuando estábamos con esta noticia, decíamos que también, yo no sé hasta qué punto, hombre, supongo que como estudio científico todo eso se lo plantean, si de repente tú quieres tener un animal, un perro o un gato, va a depender mucho de la vida, de tu vida, de tu forma de vida, porque el perro puede exigir determinadas cosas que igual no se las puedes dar por tu forma de vida, viajas mucho, lo que sea, y un gato pues permite ser más adaptable a una forma de vida más pues seguramente más propia de los que estamos aquí. No, no estoy hablando de que tus perros estén en malas condiciones, Manuel, No, pero aquí de los que estamos, mascotas, tenemos, Lorenzo tiene perro. Sí. Y tortuga. Yo tengo perro y pez. Tú tienes perros y yo no sé vivo, si gatos también. Comparto en este momento con perros, pero he tenido gatos también. Uh-huh. Y yo en su momento también tuve gato, pero no hago migas yo mucho con los gatos. Sí me parecen bien y estoy a gusto con ellos y tal, pero ese sentimiento, a mí me gusta más contacto y por eso yo creo que termino eligiendo perros. Pero es un poco lo que decía Bruno, claro, que al final es que tengas un poco más de tiempo, que se lo quieras dedicar, que si estás viajando mucho, pues lo tienes muy complicado. Claro, tiene que ser gato, si quieres, tiene que ser gato para ciertas cosas. Y si tienes el perro, económicamente también te supone tener que dejarlo en guardería o tener a gente que... Sí, pero también el gato tiene sus gastos, también depende de qué tipo de gato. Si es un tipo Angora que tiene pelo largo, hay que me refiero también un poco que claro, le puedes dejar en casa, que alguien le dé comida y ya está, mientras que el perro te supone más. Sí, es cierto, tiene que salir, evidentemente. Entonces yo creo que, pero supongo que eso también lo han tenido en cuenta en el estudio, evidentemente es un estudio científico y se plantean todas esas posibilidades. Yo imagino que ellos han encontrado un resultado al hacer los test comparativos entre los estudiantes que se definieron por una u otra opción y luego intentaron interpretar esos resultados pues en base a algo razonable, como puede ser eso precisamente, ¿no? Lo que estáis diciendo, que un gato parece que requiere menos atención o que son más independientes, eso es lo que se dice, vamos. Pero es más estilo de vida que si el dueño es más o menos inteligente. Bueno, me imagino que si en los resultados aparece eso, por algo será, no lo sé. Y dice Pablo Aro, bueno, ¿yo dónde me sitúo? Soy amante de los dos y tengo ambos en casa. Yo lo más que he tenido ha sido un hámster y una lagartija. Entonces la lagartija la da de comer arañas. Entonces no sé tampoco dónde me sitúo. Claro, pero bueno. Un estudio interesante y curioso, desde luego. Como interesante y curioso es lo que vamos a comentar a continuación. El Mundial de Fútbol empieza el próximo jueves. La selección española debuta el próximo viernes a las 9 de la noche. Pero a las 7 tenéis una cita en la Feria del Libro, porque ahí vamos a estar en la caseta de la Casa del Libro. Eso a las 7. Y después, si queréis, podéis ir a ver el fútbol. Y también empezaréis a descubrir si un brujo ganés está maldiciendo a Cristiano Ronaldo, al jugador de la selección portuguesa, que es una de las grandes favoritas. Pues la verdad es que es para pensarlo, ¿no? Yo la verdad es que con estas noticias pues me parto, ¿no? Porque no ha empezado el Mundial y ya hay que recurrir, parece que hay que recurrir a ciertos métodos mágicos para combatir los supuestos ataques, ¿no? Que además no son menos mágicos de los brujos que parece que están acosando a primeras estrellas mundiales como Cristiano Ronaldo, ¿no? Bueno, pues el protagonista de esta información, que ya prácticamente ha recorrido todos los rincones del planeta, es un brujo de Ghana que se llama Nana Kavaku Bonsang. Es el nombre de este señor y que tiene un enorme prestigio en su país de origen, ¿no? Bueno, pues ni corto ni perezoso ha asegurado que la lesión que arrastra el jugador del Real Madrid desde hace meses y que no le deja prácticamente levantar cabeza, pues se va a prolongar un poquito más. Es lo que ha comentado, al menos hasta que pase el partido que enfrentará a la selección ghanesa, la selección de su país, con la de Portugal, que será el próximo 26 de junio en la última jornada del Grupo G. Bueno, pues diarios de prestigio como The Guardian o el Washington Post han asegurado que Nana... Y nos vamos a ir al monte, a la aldea del Rocío, el Salto de Rejale. ¿Qué podemos hacer? Ahí está, con Iván Infante, con Rafa López y David Robles. David, a punto de producirse o produciéndose ya ese Salto de la Reja. De momento es a punto de producirse. Los anteros están por todos los medios intentando aguantar a los almonteños que están haciendo lo imposible por saltar la reja y buscar a la blanca paloma. Rompen aplausos la ermita del Rocío. Yo creo que esto ya no hay quien lo aguante. Están los anteros por todos los medios intentando, pero no han comenzado a saltar la reja. Son las 3:12 y esto ya no hay quien la pare. El paso de la Virgen comienza a moverse mientras sin pecado, cara a cara con la Virgen del Rocío, meciéndose delante de la Virgen, intentando llegar al presbiterio, mientras decenas de almonteños ya abrazan a su patrona, a la Virgen del Rocío. La locura desbordada en el interior de la ermita del Rocío, mientras decenas de almonteños ya lo que quieren es sacar a su patrona a procesionar por las calles de Almonte. El sin pecado en estos momentos muy cerca de la Virgen del Rocío. Los almonteños ya levantan a su patrona en perihuela, mientras los santeros comienzan a abrir la verja de esta reja de la ermita del Rocío para que ya pueda pasar por la zona central, mientras en la ermita rompen aplausos. Los podéis escuchar cómo suena la ermita del Rocío bendiciendo este momento, el más esperado de todo un año, el salto de la reja. Que se está produciendo en este momento un poquito antes que el año anterior, David. Casi siempre se mueve sobre esta hora, pero esto un poquito antes, ¿no? Sí, 12 minutos antes de lo que se produjo el año pasado, que fue a las 3:25. Ahora parece que han abortado el salto, por lo menos vemos a los almonteños más mayores aguantando el resto, mientras... No, ya en este momento... La Virgen del Rocío comienza a levantarse desde el altar, la están moviendo en perihuela, miles de palmas ya tocan en el interior de la ermita, decenas de teléfonos móviles intentando captar este momento mágico, maravilloso. El paso de la Virgen ya comienza a desplazarse hacia la reja para encaminar el pasillo central de la ermita del Rocío, desde donde esperará a ver miles y miles de personas que ya esperan en el exterior del templo. Poco a poco ya la imagen de la Virgen comienza a descender los apenas 4 escalones que le separan ya del piso de esta ermita. Y los almonteños y los rocieros rompen en vivas a la Virgen del Rocío con aplausos que no paran. David, ¿la convocatoria de este año ha sido mayor? Este año sí, ha sido un rocío mucho más amable. Yo creo que también ha influido en lo meteorológico. El año pasado fue un rocío muy frío y eso creo que también desmotivó a mucha gente. Este año ha sido mucho más cálido, el tiempo acompañado, y también yo creo que también la crisis ha comenzado ya a pasar de largo de esta romería, y este año hemos visto más alegría. Vemos ya a la Virgen del Rocío como... Intenta salir del presbiterio, camino de la nave central de la ermita, cuando los almonteños más mayores han hecho, como ya suelen hacer en los últimos años, un cordón de seguridad en la nave central para que la Virgen del Rocío pueda salir como está saliendo en este momento, completamente vertical. Magnífico el paso de la Virgen, cómo lo están llevando los almonteños, intentando ya enfilar a la imagen de la Virgen hacia el exterior del templo. Y el proceso a partir de este momento, prácticamente ya hasta el día siguiente, con el proceso anual y el proceso que se produce habitualmente, ¿no? Sí, ahora a partir de este momento la Virgen saldrá en procesión, lo hará en primer lugar por las explanadas cerca de la Marisma, donde allí será recibida, como digo, por decenas de miles de personas. Hay que recordar que esta romería concentra aproximadamente a 1 millón de personas. Se está complicando las cosas porque, bueno, en este momento el paso de la Virgen se está inclinando, parece que han perdido fuelle en uno de los laterales. Los almonteños intentan enderezarla, pero bueno, como decía, esto suele ocurrir con bastante frecuencia. La Virgen, cuando salga de la ermita, hará un paseo por las hermandades más próximas a la ermita, las más antiguas, y en torno a las 10-12 de la mañana suele producirse ya el regreso después de 7 o 8 horas de procesión por la aldea. Como siempre, desde hace 2 décadas, Onda Cero nos cuenta ese salto de la reja. Allí han estado y allí van a seguir informando a lo largo de toda la noche en Onda Cero, Iván Infante, Rafa López y David Robles. David, muchísimas gracias y te seguimos escuchando a lo largo de la noche. Un abrazo a todos. Un abrazo. Y nosotros seguimos en la tertulia Zona Cero. Tenemos todavía unos minutos por delante. Bueno, la maldición del brujo ganés ha funcionado, ¿no? No contra Ronaldo, pero sí contra Loreto, que estaba contando entusiasmado la noticia. No pasa nada, dejamos a los santeros a un lado y ahora nos vamos a centrar en brujos, ¿no? Cuando has dicho Nana está, digo, nada, que está también saltando la reja ahí en Almonte. Bueno, pues eso, parece ser que como retomando un poco el hilo, los periódicos de gran prestigio como The Guardian o el Washington Post han asegurado que este señor, Nana Kaku Bonsan, pues lleva dando la vara con este asunto desde el mes de febrero, cuando supuestamente empezó a enviar malos influjos sobre CR7, sobre Cristiano Ronaldo, para que se perdiera el Mundial, o al menos el partido contra la selección de su país. De hecho, declaró que hace 4 meses que iba a trabajar sobre Cristiano Ronaldo en serio y que lo descarto de la Copa, o al menos le impediré jugar contra Ghana, y ha sentenciado que la mejor cosa que puedo hacer es mantenerlo fuera, lo que abre la posibilidad a otras acciones, hay quien ha pensado a otro tipo de acciones un poquitín más siniestras. Bueno, pues ¿cómo ha llevado a cabo esta maldición? Pues según el anciano brujo, tiene una foto de Cristiano junto a la cual ha asperjado un polvo es lo que pone la información. Sí que él mismo ha fabricado con los elementos mágicos que ha considerado oportunos. Bueno, ya que nos estamos riendo, es que acabo de leer en Twitter uno de los mensajes de Ángel Gabay, que es nuestro tuitero favorito, pero es que lo que acaba de poner me parece que es buenísimo. El día que vaya a ser Jay Buscal Rocío lo va a flipar. Sí, ¿no? A saltar, claro. Bueno, pues seguimos con este señor que dice que ha garantizado su efectividad, ya que, como él mismo ha afirmado, esta lesión no se puede curar por cualquier médico. Nunca van a ver lo que está causando la lesión porque es espiritual. Hoy es la rodilla, mañana es el muslo, otro día pues será otra cosa. Bueno, pues sea como fuere, quien tiene la última palabra en este caso es la Federación Portuguesa de Fútbol, que sí han confirmado que CR7 padece una tendinitis rotuliana en la rodilla izquierda y una pequeña dolencia, una pequeña lesión en el muslo izquierdo, que llegado el caso podría hacer que el delantero portugués pues no jugara no solo este partido, sino incluso el resto del Mundial. Bueno, pues por si acaso y para tranquilizar a los seguidores portugueses, les diremos que Nana Kaku Bonsan se traduce como Diablo del Miércoles. Así que tranquilos, porque el partido, como ya decíamos, es el 26 de junio, que es un jueves. Ah, entonces fenomenal. Ya veremos, bueno. Ya veremos. Bueno, pero es que hay muchas cosas mágicas relacionadas también con el fútbol. Se mueven muchas cosas que se relacionan con la cultura, un acontecimiento con el fútbol y más en concreto con este tipo de eventos en donde se mueven sentimientos nacionales y evidentemente, pues ya no solamente este, sino que ya nos lo contaba la semana pasada, todas esas creencias, todos esos rituales, todas esas maldiciones, esos trucos también supersticiosos o esos gestos supersticiosos de muchos futbolistas, ¿no? Mira, te puedo poner varios ejemplos. Se cumplieron ayer 36 años, hablando de superstición, ¿no? Ayer 36 años de ese gol de fallado de Cardeñosa, que es el momento más negativo casi de la historia de la selección española en el Mundial de Argentina. Ha habido momentos más negativos, pero por desgracia solo se acuerda uno de ese. Cuando desde realmente Cardeñosa, si el es pobre que es un apellido Cardeñosa que amarga mucho. No, pero el pobre Cardeñosa, que era un grandísimo jugador, y fíjate que su trayectoria sea recordada por ese fatídico gol cuando ha habido, o ese fallado gol cuando ha habido otras situaciones en mundiales mucho más cercanos de jugadores quizás más reconocidos internacionalmente, donde se han fallado penaltis. Recuerdo uno contra Francia de un gran jugador. No diré el nombre, pero bueno, ese gol o ese fallo de ese penalti que supuso que España no continuara en esa Eurocopa, pues no es recordado en un currículum tan sumamente vasto como es el de este personaje. Juanjo Sánchez Oro, háblanos de esta historia que es apasionante, misteriosa, muy misteriosa, de unos esqueletos. Sí, son unos esqueletos que nos encuentran. Bueno, cuéntanos. Bueno, volvemos también un poco al Himalaya, ¿no? A esa parte así oriental, porque estamos hablando de unos esqueletos que están en un lago, en el lago de Rutkun, y este es un lago glaciar que, bueno, tiene muy poquita profundidad, realmente tiene solo 2 metros de profundidad. Normalmente durante todas las épocas del año se mantiene congelado, salvo prácticamente durante un mes, en el cual pues la nieve y el hielo se derriten, y en ese momento sus aguas son tan limpias, tan cristalinas, que permiten ver debajo, en el fondo de este lago, pues un conjunto de esqueletos, de huesos. Se habla incluso de prácticamente varios centenares de esqueletos. Se calcula que puede estar en torno a 200, 300 esqueletos humanos. Y bueno, durante mucho tiempo han estado allí, han estado a la vista de las personas, digamos, de los habitantes, de los autóctonos de la zona, hasta que realmente, digamos que para, como siempre, ¿no?, el descubrimiento para los ojos de Occidente llegó en 1942, cuando un oficial británico, que era realmente una especie de guardabosques o de guarda que estaba por allí controlando la reserva de caza, paseó por este lago en el momento del deshielo y efectivamente pudo encontrarse allí todos esos esqueletos. Naturalmente, en ese momento, en el año 1942, cuando estábamos en plena Segunda Guerra Mundial, pues no se sabía muy bien cómo habían llegado esos esqueletos, porque además se conservaban en magnífico estado en muchas ocasiones. Se veía, por ejemplo, lo que era la piel, en algunos efectivamente eran esqueletos, pero en otros se podía ver la piel, se podía ver incluso el pelo, ¿no?, de estos cadáveres. Y cuando se hicieron las primeras investigaciones se pensó, aunque era más bien una especie casi de inspección ocular más que una investigación propiamente dicha, que realmente lo que había pasado allí es que estaban en presencia de restos de soldados japoneses desaparecidos durante ese conflicto bélico, durante la Segunda Guerra Mundial. Lo que era el ejército británico naturalmente se asustó, se alarmó mucho pensando que efectivamente podría haber allí alguna especie expedición japonesa que se había adentrado por esas tierras y que habría sufrido algún tipo de percance y por lo tanto al final habría quedado allí, habían fallecido todos. Pero luego lo cierto es que se empezó a investigar más aún, ya acabó la Segunda Guerra Mundial y no quedó claro cuál era la procedencia de estos esqueletos. Se hicieron algún tipo de investigaciones, por ejemplo por el Instituto Antropológico de la India en torno al año 1950, pero estas investigaciones casi arrojaron más preguntas que respuestas. Se habló también de la posibilidad de que podía ser una especie de ejército mítico de Cachemira, que en el siglo XIX, también liderado por un determinado guerrero de la zona, pues parece que después de sufrir una serie de derrotas en algunas batallas intestinas entre diferentes príncipes de este rincón, ¿no?, del Himalaya, pues parece que podría ser también, a lo mejor, como digo, parte de este ejército. Pero tampoco estaba muy claro. Finalmente, lo más reciente que se ha hecho es una investigación promovida por National Geographic en el año 2004, y es cuando ya realmente de una manera sistemática se empiezan a analizar estos esqueletos, y se llega a la conclusión de que no estamos hablando de unos esqueletos muy recientes, sino que nos tenemos que remontar a casi 1200 años, en torno al año 850 después de Cristo. Estos esqueletos, sin embargo, claro, estaban tan bien conservados por el frío glaciar que tenían la apariencia de que eran mucho más recientes, pero efectivamente nos tendríamos que situar en torno al siglo IX. Hicieron un análisis de ADN, y el análisis de ADN determinó que estábamos ante dos grupos tipológicos distintos. Unos cuerpos pertenecían a unos individuos de una talla superior frente a otros que tenían una estatura bastante más diminuta. Se pensaba que estos que tenían esta talla menor realmente podrían ser portadores, ¿no?, portadores o guías de ese otro primer grupo. Por lo tanto, empezaron a especular con la idea de que podíamos estar ante una peregrinación. Bueno, esa es la primera conclusión a la que llegan. Pero claro, la cuestión está, estas 300 personas, ¿por qué desaparecen? Y cuando siguen analizando, de una manera así, con técnicas forenses, estos cadáveres, se encuentran que todos ellos tienen una serie de fracturas en el cráneo que parecen causadas, estas lesiones, por una especie de objeto también redondeado y duro. Estas lesiones traumáticas estaban fundamentalmente en lo que era la cabeza y en los hombros, en ninguna otra parte del cuerpo. Y estaba muy claro que parece ser que todos murieron repentinamente y murieron en conjunto. Claro, ¿cómo podemos explicar, ¿no?, esta muerte, como decimos, ¿no?, conjunta prácticamente alrededor de unos 300 peregrinos que de una manera fulminante fallecen? Bueno, pues la explicación más plausible que barajaron estos investigadores es que murieron víctimas de una granizada. Una granizada que realmente muy violenta, estamos hablando de un granizo que aproximadamente ellos calculan que cada granizo tendría las dimensiones de una especie de pelota de tenis, y que realmente el impacto de esta granizada fue lo que causó la muerte de todo este colectivo de estas 300 personas. La noticia, ¿no?, por la que la traemos aquí es que actualmente este lugar, este lago que se llama así, el lago del esqueleto, este lago está siendo pues muy visitado, porque esta zona es una zona muy habitual para hacer trekking, para hacer excursiones, y lo que ocurre es que todos estos excursionistas están cogiendo la costumbre de llevarse estos huesos como recuerdo. Por tanto, muchos de estos esqueletos están desapareciendo y ha surgido un poco la alarma entre las autoridades, porque ellos no pueden actualmente, las autoridades, vigilar el lugar. Es un lugar muy recóndito, para llegar a este lago hay que caminar durante 5 días, y evidentemente se están dando cuenta de que poco a poco está desapareciendo un testimonio, ¿no?, un legado histórico, un legado arqueológico pues que tiene 1200 años, ¿no? Pero aún así siguen estando las preguntas en el aire, ¿no? ¿A dónde iban? ¿Hacia dónde peregrinaban este grupo de personas? Y la causa final, aunque la mayoría de los investigadores acepta que pudo ser algo así, ¿no?, porque por las características que tiene este análisis forense, pues parece poco probable que pueda haber otro tipo de explicación. Pero sigo, como digo, viendo, se sigue un poco en el aire la cuestión de hacia dónde caminaban esas personas en el siglo IX. Otro esqueleto el que se está buscando, y tenemos que estar atentos a lo que nos digan los arqueólogos en las próximas horas. La búsqueda de Cervantes está llegando a uno de los puntos y de los momentos más importantes. Ha acabado la primera fase y en unas horas se presentan resultados. Pues eso parece. Recordamos que a finales de abril pues contábamos que el equipo formado por el técnico georradarista Luis Avial, el historiador Fernando de Prados y el antropólogo forense Francisco Echevarría pues iniciaban esa búsqueda en la iglesia de las Trinitarias de los restos óseos de Cervantes. Esa primera fase ha concluido y bueno, ha consistido en realizar un mapa tridimensional de la iglesia y bueno, pues en ese mapa han localizado todos los recovecos, lo han hecho, de la iglesia, y se supone que ya tienen localizados esos 6 o 9 cadáveres que estuvieron allí enterrados. ¿Qué pasa ahora con esto? Pues que el problema es que es una iglesia que tiene patrimonio cultural, entonces tienen que pedir unos permisos especiales para poder excavar y no deteriorar la iglesia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues en esta segunda fase, que se supone que mañana nos darán los datos explicando en qué ha consistido ese mapa tridimensional, especificarán también dónde se supone que están esos enterramientos y dónde tienen que excavar. Entonces, esos enterramientos y esa excavación va a estar dirigida por el antropólogo Echevarría. Y para ello necesitan, como he dicho, un permiso especial del arzobispado y también financiación, porque el proyecto completo se supone que va a costar unos 100.000 euros. Y ahora se han gastado en esta primera fase 12.000. Con lo cual, pues tienen que conseguir esa financiación. Una vez localicen esos restos óseos y ya los extraigan, se pasará a la tercera fase. Y esa tercera fase consiste en analizar y localizar dentro de esos restos, de esos 6 o 9 cadáveres, cuáles son específicamente los que pertenecen a Cervantes. Y hay que recordar que como datos para que lo puedan localizar está que tenía una gran nariz, que le quedaban solo 6 dientes en la boca y luego los daños en pecho y mano izquierda de los arcabuzazos que sufrió en la batalla de Lepanto en 1571. Si todo va según lo previsto, que aparentemente parece ser que sí, en este año ya se tendrán localizados todos, se tendrán analizados los restos de Cervantes y para el 2016, que se cumple el cuarto centenario de la muerte del escritor, pues ya todos podremos hacer esa peregrinación de rendirle homenaje a la tumba oficial donde le dejen, que lo que no se sabe si seguirá en la iglesia de las Trinitarias como es su deseo. Con los restos. Ok. Pero indiscutiblemente, Juan José de Zoro, como historiador, el hallazgo de esos restos de una de las figuras más importantes de la historia de la humanidad sería notición, ¿eh? Hombre, sí, por lo menos darle lo que sería un reposo más digno del que tiene. Uh-huh. Que bueno, también él un poco en principio lo buscó porque también vivió, no fue reconocido en vida. Fue hasta parte de Madrid, que era una de las partes además más humildes, de las partes más económicas cuando él viene aquí a vivir. También estaba muy cerca su imprenta, donde él imprimió los libros. O sea que, bueno, estaría muy bien. Bueno, y llegamos al final de la tertulia, pero no podemos hacerlo, por supuesto, sin desvelar el misterio, Lorenzo. Lo desvelamos seguro. Pero ¡hombre! Tiene que decir cada uno los símbolos que ha pensado. Pues a ver, déjame el boli, Manuel, que voy a apuntar, mira, a ver lo que dice Manuel, cada uno. Dilo. Yo sé positivamente que Lorenzo escogió la carta de la estrella y las ondas. Juanjo. Uh-huh. El rey de bastos y la sota de... No. Fíjate, aquí ha sido telepático porque yo he pensado yo en las de picas. yo digo dos círculos. No, porque ha dicho que no pueden ser iguales, tienen que ser diferentes. Pues me ha llegado una interferencia muy mala. Esas son las gafas que tienes delante, ¿no? Mira más allá de las gafas. Cuadrado y círculo. Y yo, ondas y círculo. Esto es una porra. Esto es onda cero. Círculo, cuadrado y círculo. ¿Y tú, Juanjo? Onda y círculo también. Bueno, desvelemos el enigma antes de que me descuadres las cabezas. Lógicamente no acertó ninguno. Lorenzo. Pues la verdad es que esta noche la telepatía como que no ha ido muy bien, por lo menos aquí en la mesa, ¿eh? Sí. Ver, que yo es que suele ser habitual. Es que yo esto de abrir sobres se me da muy mal. Uno brutote. Vamos a ver, que se note que está, se está abriendo el sobre. Está bien sellado. And the winner is... Pues aquí lo tenéis. Estrella y círculo, señores. Bueno, uh-huh. Bueno. Y que lo han dicho muchos oyentes, ¿verdad? Luego tenemos que hacer el cálculo. Cuidado. ¿Qué porcentaje han acertado y cuántos es por encima o por debajo de yo lo que 50%. Marcaría el azar? Mira, por ejemplo, tanto Juanjo como tú, como Silvia, habéis acertado el 50%. Claro, pero bueno. Bueno, oye. Gran mérito, eso puede ser casualidad. Ya las es dos, ya tendría. Pero sí, sí, había muchos oyentes que han dicho estrella y círculo, y bueno, pues aquí está. Y ya diréis cómo medir los avientos desde el perfil de, en Twitter de la revista Enigmas, quién es el que gana. El ganador, la suscripción anual a la revista. Lorenzo Fernández, que cita el próximo viernes a las 7 de la tarde la primera, luego todo el fin de semana. Estamos en la Feria del Libro. Lorenzo, muchas gracias. Venga, hasta la semana que viene. Manuel Carbellal, Juanjo Sánchez Oro, muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego.